recibido muchas razones y un poco de recao. Ahora me dicen que está resentido porque no le he bautizado el pelao. Pero le juro, compadre, que era que estaba ocupado, porque Escalona no sale del algodón que ha sembrado. No se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelao. No se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelao. Para Santo Tomás, pa' que le salga más villanuevero. Tiene que ser parrandero, lo mismo que su papá. Y vas a ver tira piedra, porque nació en Villanueva. Él será un tipo gritón, como Genio Celedón. Muy bueno para la tropa, como el Titeso Carras. Y con las damas cumplido, lo mismo que su padrino. No se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelao. No se preocupe,